No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Saludamos a todos y todas nuestras radioescuchas. De nuevo es lunes y seguimos en nuestro ejercicio semanal de correspondencia radial comunitaria. Y damos comienzo a nuestra emisión número 14, casi 3 meses de radio. Una radio que se mantiene viva gracias a todas las voces, saludos y aportes que han hecho niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el mundo. Queremos contarles que esta radio la podemos escuchar por WhatsApp. Necesitamos sus contactos telefónicos. También la pueden encontrar en Facebook, en los canales de la Fundación Secucol, por YouTube, y nos pueden escuchar en vivo todos los lunes a las 6 p.m. por internet entrando a la página www.radiolibre.cc. En este programa seguimos explorando la soberanía alimentaria. Por eso queremos saber cuáles son los remedios caseros que usas para curar. Compartiremos el cuento La rebelión de las risas, del libro Érase una mujer. Sigue acompañándonos en esta radio semanal. Envíanos tus audios con tus opiniones al 321-202-9855 y juntemos nuestras voces para romper con la distancia, porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotros y nosotras. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Un saludo para mis compañeros y los profesores de Secucol. Hola, mi nombre es Darío Campos y les quiero enviar un saludo a todos los radioescuchas. Que se cuiden en su casa y chao. Saludos a todos los de escuchar. Hola, hola a todos los de la radio. Mi nombre es Gabriela. Espero que se estén cuidando en la casita de este coronavirus. Bueno, chao. Un saludo a los profesores de Secucol y a la señora Bernarda. Hola, soy Robert. Hola, soy Nayeli. Hola, soy Isabela. Un saludo grande con amor para la radio Secucol. Cuidémonos del COVID. El cuidado está en tus manos. La cura también. No olvides mantener el distanciamiento social. El uso del tapabocas. Lavado constante de manos con agua y jabón. Evitar saludo o contacto con otras personas. Medidas de higiene debes practicar y así el coronavirus no te va a atacar. Te lavas tus manitas con agua y con jabón y no debes olvidar la buena alimentación. Me levanto, me baño y me voy a desayunar y feliz en mi casita me pondré a trabajar. No son vacaciones, es por mi seguridad y del coronavirus nos vamos a escapar. Prohibido olvidar. Las cápsulas de la memoria, un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. No es solo hablar de pan, Señor, porque tenemos memoria. Somos una vieja historia, un pueblo que hay que contar. Somos un pueblo además. comenzamos una nueva sección de Cápsulas de la Memoria. Luego de conocer y rememorar con mucha fuerza algunas de las movilizaciones sociales históricas, como el paro de Buenaventura del 2017 o la Minga Social, que ha realizado diversas movilizaciones desde el 2008 hasta la fecha. Vienen a nuestra memoria un montón de líderes sociales que existen en nuestras regiones, gente amiga y hermana, compañeras y compañeros muy sensatos, que luchan por la defensa de los territorios, los derechos y la vida. Esta cápsula de la memoria quiere recordar y conmemorar a nuestros líderes sociales. Por ello, inicia este espacio radiofónico que se llama Defendamos a las y los defensores. Queremos recordar a los líderes sociales de nuestra región y nuestro país. Queremos recordar a todos aquellos y todas aquellas que ya no nos acompañan, porque defender su territorio les ha costado la vida. Queremos rememorar a quienes siguen de en pie de lucha y que son nuestra inspiración. En esta oportunidad, queremos recordar a Cristina Bautista, lideresa indígena NASA, asesinada el año pasado, y a Francia Márquez, lideresa afrodescendiente que lucha contra la minería a gran escala y a la guerra en su territorio, el Digno Cauca. Durante los últimos 4 años seguro hemos notado que hay cada vez más noticias sobre asesinatos de líderes y lideresas sociales. Que uno en el Cauca, que otro en Putumayo, que una más en Nariño, en Antioquia, Chocó, Caquetá. Y así vemos cómo se va enlistando un doloroso conteo que cuesta mucho llevar. Esta es, sin duda, una problemática terrible para el desarrollo del buen vivir y la consolidación de los derechos humanos. No solo porque el asesinato de cualquier persona es un evento de máxima crueldad que debemos repudiar independientemente de quién sea la víctima, sino porque cuando se asesina a una o un líder, se trata de atacar es precisamente su liderazgo. Es un esfuerzo por destruir la fuerza de las ideas y detener el crecimiento de los procesos comunitarios que acompañan. Es un acto en función de enterrar los sueños labrados con el valor de su presencia física. Pero entonces, ¿quiénes pueden ser o quiénes son líderes? La respuesta es sencilla. Cualquier persona puede ser líder. En su hogar, en su salón de clase, en su barrio, en su ciudad, en su región o en su país. La cuestión es el liderazgo. ¿El liderazgo de qué? De cualquier cosa que promocione el buen vivir, la ayuda solidaria y la lucha por todas las igualdades. De hecho, una mejor pregunta podría ser, ¿por qué se les asesina? ¿A quién podría incomodar su trabajo? ¿Quiénes se benefician con la desaparición física de una persona? Estas preguntas son más difíciles de contestar. Quienes asesinan un liderazgo no siempre son personas reconocibles que usen símbolos que los identifiquen como autores, ni van por ahí pregonando con vociferación enaltecida que lo hicieron por X o Y motivo. En otras palabras, los asesinos no dan la cara. Algunas veces sí lo reconocen, tratando de aterrorizar con el mensaje, enseñando que quienes se opongan a las directrices de los poderosos serán aniquilados sin contemplación alguna. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, la respuesta sobre los autores del asesinato hay que buscarlas en las telarañas de intereses espurios que son perturbados por los liderazgos sociales. La responsabilidad hay que buscarla en la empresa minera que encuentre un obstáculo para sus ambiciones, en las comunidades afrodescendientes organizadas para promover el respeto de la tierra, el agua y la armonía de los territorios. En otras ocasiones, la responsabilidad hay que buscarla en los narcotraficantes que ven cómo el liderazgo indígena NASA se les atraviesa en su afán de copar para su explotación todas las tierras del piedemonte de la cordillera central en el nororiente caucano. Los intereses que asesinan liderazgos sociales son muchos y muy variados. Quienes están detrás de este crimen se esconden en cúpulas y en posiciones elevadas de poder que les garantiza anonimato y el pudor de no manchar su imagen. Evidentemente, los propietarios de AngloGold Ashanti, la empresa multinacional minera que extrae oro desde hace más de 15 años en Suárez, Cauca, no amenazan ni disparan con sus manos las armas que asesinan a los liderazgos que se les oponen. Actúan de una forma más difusa. crean el clima necesario para que estos crímenes se produzcan, pero delegando a terceras personas el trabajo sucio. Actúan ya sea intimidando, comprando la adhesión de las autoridades, desterrando a poblaciones o asesinando. Con este programa radial queremos rendir homenaje en dos direcciones: a liderazgos sociales asesinados y a liderazgos sociales amenazados. A los primeros nos referimos con un mensaje de respeto a su memoria y a las segundas para hacer un llamado a la protección y promoción de las ideas de quienes aún resisten al despojo y al maltrato de los territorios. Rendiremos homenaje a la memoria de Cristina Bautista Taquinás, autoridad Nehuesh del pueblo Nasa, y de cuatro Kihuetecnas: Astrúbal Cayapú Campo, José Eliodoro Fiscue Gejía, José Gerardo Soto Mesa y James Wilfredo Soto Taquinás, quienes fueron asesinados en una masacre en el corregimiento de Tacueyó, en Toribío, Cauca, el martes 29 de octubre del 2019. Los asesinos en aquella ocasión se transportaban en tres camionetas de alto cilindraje en las que viajó la muerte, pasando por delante de retenes de todas las autoridades militares en la zona, sin que esto provocara tan siquiera la mínima reacción para impedir la masacre. Aunque sus balas pretendían borrar las huellas del camino trazado por Cristina Bautista, no lograron que el pueblo Nasa retrocediera ni un milímetro. Su acción fecundó la tierra con sangre Nehuesh, que en última instancia servirá para cosechar rebeldías y más años de lucha y resistencia. Las últimas palabras de Cristina Bautista son reflejo de un país que necesita cambiar. Por eso recordar nos ayuda a crecer, nos invita a transformar, a defender a los y las defensoras de los territorios, de los derechos y de la vida. Tengo una frase que está en Eclesiastés. Dice: no hay nada debajo del cielo que no salga a la luz. Y los que mataron, asesinaron a los guardias, tienen que salir a la luz. Este caso no va a quedar impune. Estas son mis palabras como resguardo de Tacueyó. Somos 6 personas que estamos por cada uno de los bloques. Hay una invitación que ahora que tenemos que seguir fortaleciendo los guardias. Guardias somos todos. Y a toda la comunidad que hoy nos está escuchando por los medios de comunicación o que nos está viendo, no es una problemática solo de los pueblos indígenas. Está pasando con las comunidades afro. Está pasando con los campesinos. Y hemos dicho, si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos también. Entonces, hablamos. Escuchemos algunas palabras de Francia Márquez, que nos habla de su gente, de su lucha y de las problemáticas de su pueblo, que nos enseña a amar nuestro territorio y que insiste en hacerlo todo por defender la vida. La crianza en mi comunidad se basa en valores como la solidaridad, el respeto y la honestidad. Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar, a amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por este, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia. De quienes conservan la esperanza por un mejor vivir. De aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida. De quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos. De aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. Despertemos entonces de la contagiosa indolencia de ver que nos siguen matando mientras nos venden la apariencia de normalidad. Actuemos por la memoria de quienes nos han quitado y por la defensa de quienes aún seguimos en pie y resistiendo. La próxima puede ser cualquiera de nosotras. El próximo puede ser mi vecino, mi amigo o mi madre. Todas las personas debemos liderar el conjunto de acciones para que este genocidio pare. No esperemos que con el simple discurso de la tolerancia cesarán las balas. Hagamos oír nuestro grito de indignación para que nunca más tengamos que completar estos dolorosos conteos de líderes y lideresas sociales que caen casi todos los días. Y seguimos en nuestro tema de soberanía alimentaria, del cual ya llevamos varias emisiones. Hemos hablado sobre las ollas comunitarias, sobre las huertas barriales, sobre los alimentos, sobre las plantas medicinales y todavía tenemos tema para largo. Esta vez queremos hablar sobre la importancia del cuidado, siempre y en especial en estos tiempos de pandemia. Toda la vida y desde hace muchas generaciones atrás, las comunidades y familias nos hemos cuidado, protegido y sanado con remedios caseros y naturales. El saber popular siempre nos acompaña, recordándonos que el limón tiene vitamina C contra la gripa, que el ajo es antibiótico y cura las infecciones y que el pronto alivio sana el dolor de panza. Buenas noches, mi nombre es Maricel Ordóñez. Las plantas medicinales que yo uso para curarme es la hierbabuena, la caléndula, la manzanilla, también uso el clavo, uso la albahaca, son muy buenos y muy curativos, son muy buenos y excelentes. Bueno, esas son las plantas que yo uso para medicinales, pues, que yo los bendiga y que tengan una excelente noche. Feliz noche para todos. Yo me echo sala para los piojos. Yo me curo con limón y ajo para el dolor de barriga. Sí, buenas tardes a la radio de Secucol. Mi nombre es Leonardo Paz, pues de la huerta Cimarrón. Pues las plantas que yo uso para curarme de remedio son la caléndula, el tomillo, el apio, la mejorana, hierbabuena. Así yo uso pues, las plantas medicinales para el tomillo, para los bronquios, el apio es muy bueno para la sutura, la hierbabuena para los parásitos, el jengibre también es muy bueno para la gripa, los bronquios, la caléndula para la inflamación. Cada familia, cada abuela y cada mayora tiene su propia receta. Cada mamá, cada niño y niña hemos tomado y preparado miles de remedios caseros para curarnos. Porque el poder del cuidado no solo está en los médicos, médicas y enfermeras. Tampoco está solamente en las plantas, sino que también está en nuestras manos. Por eso nuestra pregunta del día es, ¿qué remedios caseros usas para curarte? Niños, niñas y familias nos mandaron sus respuestas y muchas recetas de remedios fáciles de hacer y muy curativos para compartir entre todos y todas. Les voy a comentar una receta muy sencilla para descongestionar nuestros bronquios. ¿Qué vamos a necesitar? Simplemente repollo, el mismo repollo que utilizamos en nuestras ensaladas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Picamos el repollo, no tiene que ser muy fino, y lo ponemos a calentar en una olla o cazuela. Después colocamos este producto caliente en medio de dos paños que estén limpios. Luego se lo vamos a colocar a la persona que está afectada en el pecho y lo procedemos a taparlo con camisa o camiseta. Esperamos hasta que el producto se enfríe y lo retiramos. Es una excelente medicina para ayudar a descongestionar. Hola, soy Sara. Utilizamos manzanilla, apio para el dolor de estómago. Hola, soy Ana. Utilizo la moringa para la circulación, para la inflamación y para el cáncer. Buenas noches para todos. Mi nombre es Gloria Salazar. Las plantas medicinales que yo consumo para curarme es la manzanilla, el apio, la hierbabuena, el perejil, el tomillo. Esas son las hierbas para que yo preparo en aguas aromáticas, para fríos, para dolores, así que ya me acostumbré a tomar. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ada Castillo y pues algunas de las plantas que yo utilizo para curarme son la manzanilla y la hierbabuena para el estómago, el malojillo para la tos, la sábila para la cicatrización de algunas heridas de la piel. Esas son algunas. Hola a todos los radioescuchas. Mi nombre es John. Los remedios caseros que conozco son la planta de sábila, que sirve para la cicatrización y la hidrata, y para hidratar la piel. También tiene propiedades para ayudar a temas como la gastritis, por sus cualidades. En la huerta comunitaria Cimarrón tenemos una proyección de sembrar plantas aromáticas y plantas que ayuden también a mejorar y a curar algunas síntomas y enfermedades que tengamos. El ser humano mantiene siempre con gripa. Uh-huh. ¿Cierto? Y entonces, gracias a Dios, uno con eso mantiene aliviadito, porque eso sube las defensas también. El limoncillo, todo eso. El limoncillo. O sea, aquí la bebida que hacemos es el jengibre, el limoncillo, limón. ¿Qué más necesitamos? Manzanilla también. Uh-huh. Así un agua para tomar. Sí, y canela también le echa ella. El compañero Juan Miguel nos comparte este mensaje desde Cádiz, España. Yo particularmente casi todos, verduras, cereales y frutas ecológicas, exentas de tratamientos y sulfato no naturales, poca carne y grasas cárnicas. Más que nada porque hace ya un decenio que sigo tratamiento de quimio y evidentemente mis dietas son elegidas minuciosamente. De carnes, solo y por receta. Cuando he sufrido mucha pérdida de anticuerpos, me recetan algo de hígado vacuno y pescado azul, etc. Para volver a la normalidad. Pero sobre todo, verduras como brócoli, espárragos, coles, etc. Venga, cuidaros, salud y pa'lante. Para preparar las infusiones, lo que yo hago es coger el agua y la coloco a hervir. Y una vez que está muy, muy, muy caliente y está hirviendo, la apago e inmediatamente le coloco la cantidad de plantas que voy a usar. En el caso de el agüita de pronto alivio, digamos que para un vasito, tamaño de café normal, uso unas 5 o 6 hojitas perfectamente lavadas. Entonces esas 5 o 6 hojitas las lavo muy bien. Cuando el agua hirviendo la apago, tiro las hojas y las dejo que reposen en el agua caliente, así con el calorcito y todo, de unos 7 a 10 minutos. De ese modo, las hojitas no quedan como tan hervidas y tan cafecitas y siento que, digamos, que la esencia curativa de la planta es mucho más efectiva. Además que el sabor es mucho más agradable. Y pues bueno, así como se hace con el agua de pronto alivio, que es muy buena para cuando hay dolor de cabeza o ansiedad o dolor de estómago, también se puede hacer con las demás plantas para que no queden como eso tan hervido y recontra hervido en el agua y así queda, es mucho más rico y efectivo. En tiempos de pandemia es importante que nos cuidemos y cuidemos a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por eso hoy les traigo una receta sencilla de una bebida hecha con plantas medicinales para que ayudemos a combatir la gripa. Es muy fácil de hacer, necesitamos 8 ingredientes, tengan presente, son 8 ingredientes: panela, limoncillo, pimienta negra, toronjil, ajo, eucalipto, naranjo agrio y limón. ¿Cómo vamos a elaborar esta bebida? Muy fácil, va en dos tiempos. La primera, colocamos en una olla agua suficiente con panela, limoncillo, la pimienta, unos 3 granos para 1 litro de agua, y toronjil, un manojo. Esta primera parte nos va a ayudar a abrir nuestras vías respiratorias. Después, cuando la bebida haya hervido, le echamos el ajo, el eucalipto, la hoja de naranjo agrio y un limón partido en cruz. Dejamos que dé un hervor y apagamos. Y ya tenemos lista nuestra bebida para ayudarnos a proteger de la gripa. Son canciones que le agradezco a Dios, al Espíritu de la Madre Naturaleza, por esta tanto, no a Tolío, sino a Cauca. Un cantante nace, un rapero nace. Yeah. ¿Quién soy yo? Pana, yo soy el que represento. Oh, allá ese pueblito donde usted nació. Como hay guerra, también hay talento. Oh, yeah. No te confunda. ¿Quién soy yo? La canción que vamos a presentar en la misión de hoy se llama Queremos la Paz, de John Jota, más conocido como El Indio del Rap. Es un joven indígena del pueblo Nasa, nacido en Toribío, un pequeño municipio del departamento del Cauca a tan solo un par de horas de Cali. Un municipio que ha vivido la guerra de frente, de forma cruda y compleja, y que a ritmo de rap este artista le canta la paz. Narra algunas de las problemáticas de su pueblo, de su territorio, y asimismo habla de la gente y lo fértil de sus tierras, y de la importancia de que haya paz en los campos colombianos, en los campos caucanos, entre las comunidades, que solo quieren sembrar y vivir la vida sencilla, entre árboles frutales y matas de plátano. Por eso, este joven hace lo que él llama el rap del pueblito. En la DC. Sí. Sube la mano, mi hermano, que esto es puro rap toribiano, bien sano y bacano pa' niños ancianos, hijo colombiano, lo que está escuchando mi gente. Yeah. Vengo de un pueblo pequeño, parcero, pero con empeño te enseño primero, guerrero, que el sueño se cumple luchando siempre por lo que se siente. Entre las montañas de la cordillera central colombiana sobrevive Toribío, uno de los municipios más golpeados por las FARC. La presencia del Estado en Toribío en los últimos años tan solo se ha limitado a aumentar el pie de fuerza, principalmente en el casco urbano. De nada sirve la bandera blanca en el patio de recreo. Los guerrilleros incluso han utilizado los salones de clase como trincheras. Queremos la paz porque somos de Toribío y hemos sufrido lo que ustedes ven por la televisión. Queremos la paz porque sabemos que se siente perder nuestras casas por culpa de una explosión. Queremos la paz, no queremos más seres queridos muertos en el pueblo sin motivo y sin razón. Queremos la paz y aunque no se olvida el sufrimiento, nosotros pensamos que existe la solución. Voy a hablar por el que ya no está, por el que se fue. Voy a hablar por mis vecinos y también por usted. Voy a hablar por mí, porque yo también sufrí la guerra que muchos ven comprando un puto CD. Sí, tal vez una balacera no te ha despertado, quizás a tu familia nunca la habrán desplazado. ¿Será que a tus amigos no los han secuestrado? ¿O de pronto a tus familiares no los han matado injustamente? Porque sabemos que se siente tener que ver morir una persona inocente. Que se te acabe la vida por una bala perdida y que por una granada quede sin ropa y sin comida. Somos víctimas del Estado y de sus socios, porque para un periodista esta guerra es un negocio. Somos víctimas de su absurda gobernación, porque prefieren armas a mejorar la educación. Y queremos la paz porque somos de Toribío y hemos sufrido lo que ustedes ven por la televisión. Queremos la paz porque sabemos que se siente perder nuestras casas por culpa de una explosión. Queremos la paz, no queremos más seres queridos muertos en el pueblo sin motivo y sin razón. Queremos la paz y aunque no se olvida el sufrimiento, nosotros pensamos que existe la solución. Hoy somos más las personas que queremos la paz, no queremos que un fusil se dispare jamás. Hoy somos más, merecemos respeto y dignidad, el derecho a vivir para mi comunidad. No más desplazados, no más casas destruidas, no más más secuestrados, no más balas perdidas, no más globalización, no más multinacionales, no más guerrilleros y afuera los militares en nuestros territorios. No queremos guerra y se sigue luchando por la liberación de la tierra, pueblos milenarios. Seguimos en resistencia ante el puto Estado y su absurda violencia. Si nos quieren matar, seguiremos luchando. Si nos quieren callar, seguiremos gritando. ¿Hasta cuándo será? Hasta siempre, panita. Que si toca morir, sea defendiendo la tierrita. A ver dónde están los de Toribío. De Toribío y todos los pueblos indígenas, paeses, vamos a salir adelante de esta guerra. No queremos la guerra. Por eso yo digo, afuera toda la gente militarizada de nuestros territorios. Porque sabemos que se siente perder nuestras casas por culpa de un... Llevamos con esta 3 emisiones radiales con los cuentos de la maravillosa antología llamada Érase una mujer, escrita por la caleña Vera Carvajal. Es un libro de cuentos cortos ilustrado por su hermano Lizardo Carvajal y que recopila 22 historias de mujeres valientes, dignas y luchadoras de todo el mundo. Tuvimos en anteriores emisiones la oportunidad de escuchar los cuentos Los muertos de ellas, que habla sobre un pueblo colombiano en que las mujeres comenzaron a rebautizar a los muertos por la violencia y la guerra en su pueblo y así honrar su memoria. También escuchamos Pan y Rosas, que narra la historia de un grupo de mujeres que lucharon por los derechos laborales y que tras un trágico final logran no solo muchos derechos, sino la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en honor de su lucha. En esta ocasión escucharemos La rebelión de las risas, que es el último cuento de esta antología y cuenta la historia de un grupo de mujeres que logran grandes cosas a punta de carcajadas. La rebelión de las risas. Érase una mujer de sonrisa luminosa. El tirano creyó ver entre las líneas de algún libro sagrado que la risa de las mujeres ofendía a toda la creación. No dudó, por lo tanto, ni un momento, en emitir un mandato supremo en el que prohibía reír a todas las mujeres que habitaban su reino. Queridos compatriotas, seré benigno, un hombre de bien. Podrán reír en privado, no se preocupen, donde no pueden alterar la recta moralidad de las gentes. Pero si son vistas, escuchadas, y hay sospechas de que ríen en público, ¡tendrán un castigo ejemplar! Las mujeres se miraron entre sí y aguantaron la respiración por un segundo. Sonrieron y después, sin que nadie pudiera impedirlo, rieron. No solo rieron, se carcajearon. Fue tanta y tan sonora que a la risa cantarina de las mujeres se unieron las risas de los girasoles y de las sandías, de las campanas y de las palabras, que se encargaron de transmitir a todos las últimas noticias. La risa ha sido prohibida por el tirano. La risa ha sido prohibida, por, sido el tirano. Prohibida por el tirano. Tirano. La risa ha sido, es que la prohibida, risa ha sido por el... prohibida por el tirano. Era la respuesta en todo el reino. Como es bien sabido, la risa es altamente contagiosa. Así que ya no solo reían mujeres, sandías, pájaros, campanas. Los hombres comenzaron a reír. Reían con la boca, reían con los ojos, con la panza y con las manos batidas al aire. Aún las estrellas de cielos milenarios reían con su titilar. El tirano, que no se daba por vencido, gritaba desde su pedestal. ¡Las mujeres no pueden reír! ¡Su risa está prohibida, proscrita! Pero todos seguían riendo con cada respiración, ya sin poder escuchar tan necia voz. Reían hasta llorar y rieron de todo. Y por supuesto, de sí mismos. reían también por escrito y en todos los idiomas. Cuando el ataque colectivo de risa fue cesando, el eco de los hechos les siguió haciendo cosquillas por un buen tiempo. Todos terminaron con una felicidad inédita, ingrávida. La risa es rebelión, descubrieron. Sobra decir que el tirano fue derrocado. Nadie quería que repitiera, por si acaso, su pésimo mal chiste. En julio de 2014, el viceprimer ministro de Turquía, algo así como el presidente, llamado Bülent Arens, prohibió la carcajada de las mujeres en público, diciendo: las mujeres no tienen que reírse en público porque tienen que ser castas, declaró el presidente. Como respuesta inmediata, las mujeres turcas no solo rieron, sino que se carcajearon. Aprovecharon las redes sociales y los medios de comunicación. En Twitter hubo más de 300.000 mensajes con el ja, ja, ja, en término de risa, así como los hashtag la risa de la resistencia y las mujeres que resisten. Hemos llegado al final de nuestra radio semanal. Queremos agradecer a todas las personas que nos han escuchado y acompañado esta vez. Y a quienes no han mandado aún sus voces, queremos decirles que se animen a participar, mandando sus audios para que los incluyamos en nuestra próxima radio. Pueden hacerlo al siguiente número: 321-2029-855. 321-202-9855. Nos volveremos a escuchar la próxima semana, el día lunes 3 de agosto a las 6 de la tarde. Te pedimos que estés muy atenta y atento a nuestras redes sociales para conocer cuál va a ser la pregunta del tema de la próxima radio. Secuco les manda un fraternal saludo de alegría y resistencia a cada una de las personas que nos siguen escuchando y que suman sus voces para mantener viva esta radio y seguir tejiendo cercanía. Y recuerden que no estamos solas ni solos, sino que tenemos a nosotras y nosotros. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros.